mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 11 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y comenzamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en España, en México, donde ya se están jugando unos partidos el día de hoy y se jugaron unos partidos de la jornada número 12 también. Vamos a ello. Ahorita se está jugando un partido entre Tijuana y Atlético de San Luis, van 0-0 en el minuto 6. Y Monterrey y Toluca empataron 2-2 en un partido anterior a este. El resto de la jornada número 12 quedó así. Entonces, el día primero, el viernes, el Atlético de San Luis le ganó 1-0 al Mazatlán. Cruz Azul le ganó 1-0 al Atlas. El América le ganó 1-0 al Necaxa. Estos dos ya del sábado, obviamente. El sábado también Pumas le ganó 1-0 a Juárez. El domingo Toluca le gana 2-1 a Puebla. León y Querétaro empataron 1-1 con un jugador expulsado de León. Y los Tigres ganaron 2-0 a Tijuana. También Santos le gana 3-1 al Pachuca. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Tigres está primero con 26, Pachuca con 25, segundo. Puebla 22, Cruz Azul 20. En quinto lugar está Atlas con 19, León tiene 19, Toluca 17, Monterrey 16. En noveno lugar ahorita, y digo ahorita porque todavía falta el resultado de Tijuana contra Atlético de San Luis, los Pumas están en 15º lugar, Santos está en 10º con 15, también Pumas 15. Es maravilloso lo que puede hacer Pumas con 2 goles en sus últimos dos partidos. Empataron uno y ganaron el otro, o sea que máxima eficiencia, excepto que si hubieran ganado el otro partido 1-0, serían 6 puntitos, ¿no? Entonces Santos está con 15, Tijuana 15 por ahora, Atlético San Luis por ahora también 14 con el empate 0-0, Necaxa 14, Guadalajara 13, el América 13, Querétaro 12, Mazatlán 8, Juárez 8. Entonces los partidos que se vienen para la jornada 9, bueno, hay un partido de la jornada 9 el día de mañana entre Pachuca y Tigres, y después serán los de la jornada número 13, comenzando el viernes con el partido Atlas contra Necaxa. No, bueno, el día de mañana también, perdón, comienza entonces la jornada número 13 con Atlas contra Necaxa. Después el viernes vamos a tener dos partidos: Puebla contra Pumas y Mazatlán contra Cruz Azul. Después el día sábado, Atlético San Luis contra León, Toluca contra Guadalajara, Monterrey contra Santos, el América contra Juárez, y el domingo Querétaro contra Tigres y Pachuca contra Tijuana. Entonces eso es todo por ahora y va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y vamos a ir de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y ya tenemos los resultados de la jornada número 30, que comenzó el viernes, el sábado pasado, con los partidos. Getafe le gana 1-0 al Mallorca con un jugador expulsado del Mallorca. El Levante le gana 2-0 al Villarreal. Real Madrid le gana 2-1 a Celta de Vigo. El Atlético de Madrid 4-1 al Alavés. Después el domingo el Atleti le gana 2-1 al Elche. Real Betis 4-1 a Osasuna. Valencia y Cádiz empataron 0-0. Rayo y Granada empataron 2-2. Barcelona le gana 1-0 al Sevilla. Y el lunes por la noche Real Sociedad le ganó 1-0 al Español. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 69 puntos. En segundo ya está el Barcelona con 57 puntos. La diferencia de goleo es la que le ayuda a estar por arriba del Atlético de Madrid. Los dos siguen ganando y siguen ganando partidos. El Atlético de Madrid tiene 57, está en tercero. Sevilla 57, está en cuarto. En quinto está Real Betis con 53. Ahorita estaría jugando en la Europa League. Los primeros cuatro obviamente en Champions. El sexto lugar es Real Sociedad, que tiene 51 puntos. Ellos jugarían playoff para entrar a la Europa League. Después en séptimo está Villarreal con 45. El Atleti tiene 44. Valencia tiene 41. Osasuna 38. Celta Vigo 36. Español 36. Rayo Vallecano 33. Getafe 32. Elche 32. Granada 29. Cádiz 28. En puestos de descenso está Mallorca con 26. Levante con 22. Y Alavés con 22. Después se vienen los partidos de la jornada número 31, que comenzarán el viernes con el partido Sevilla contra Granada. Después el sábado, Cádiz contra Real Betis, Mallorca contra el Atlético de Madrid, el Villarreal contra el Atleti, el Real Madrid contra Getafe. El día domingo, Osasuna contra el Alavés, Español contra Celta Vigo, el Elche contra Real Sociedad, Levante contra el Barcelona, y el lunes por la noche, Rayo Vallecano contra el Valencia. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. El día de hoy Augsburgo le ganó 2-1 al Mainz. El resto de la jornada 28 son estos partidos, que comenzaron con el partido del viernes. Unión Berlín le gana 1-0 al Colonia. El sábado el Bochum le gana 2-1 al Hoffenheim. El Bayern München le gana 4-1 a Friburgo. Eintracht Frankfurt y Greuther Fürth empataron 0-0. El Bayer Leverkusen le gana 2-1 al Hertha. El Stuttgart empató 1-1 con Arminia Bielefeld. El Leipzig le gana 4-1 al Borussia Dortmund. El domingo Augsburgo le ganó 3-0 al Wolfsburgo. Y Mainz y Borussia Mönchengladbach empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Bayern München está en primero con 66 puntos y ya clasificó para la Champions. El Borussia Dortmund tiene 57, Bayer Leverkusen 51, Leipzig tiene 48. Después en quinto lugar está Friburgo con 45, el Hoffenheim tiene 44, Unión Berlín 41, Colonia 40, Eintracht Frankfurt con 39, el Mainz 38, Bochum 35, Borussia Mönchengladbach tiene el 34, Augsburgo 32, Wolfsburgo 31, Stuttgart tiene 27, en puestos de descenso está Arminia Bielefeld con 26, Hertha con 26 y Greuther Fürth con 16. Y la jornada 29 se jugará a partir del viernes con el partido Stuttgart contra Borussia Dortmund. Pues el sábado Bayern München contra Augsburgo, Colonia contra Mainz, Greuther Fürth contra Borussia Mönchengladbach, el Wolfsburgo contra Arminia Bielefeld, el Hertha contra Unión Berlín, el domingo Bochum contra Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt contra Friburgo y Leipzig contra Hoffenheim. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar entonces rápidamente a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Londres y en Inglaterra, probablemente en el mundo. Después, vamos a hablar de un partido que se jugó el día de hoy. Burnley le gana 3-2 a Everton. Y el resto de la jornada número 31 comenzó con los partidos del sábado. El Liverpool le gana 2-0 al Watford. Wolves le ganó 2-1 al Aston Villa. Leeds United contra el Southampton. El Brentford le gana 4-1 al Chelsea. Manchester City le gana 2-0 al Burnley. El Brighton y Norwich empataron 0-0. Leicester y Manchester United 1-1. El domingo West Ham le gana 2-1 al Everton. El Tottenham le gana 5-1 al Newcastle. Y el lunes por la noche Crystal Palace le gana 3-0 al Arsenal. Y la tabla está de la siguiente forma. Manchester City tiene 73. Liverpool tiene 72. Chelsea tiene 59, Tottenham tiene 54, Arsenal 54, West Ham tiene 51, Manchester United 51, Crystal Palace 37 Leicester, 37 Aston Villa, 36 Atlanta, 36 Brighton, 34 Brentford, 33 Newcastle, 31 Leeds United, 30 Everton, 25 en puestos de descenso está el Burnley con 24, Watford con 22 y Norwich tiene solo 18 puntos. La jornada número 32 comenzará entonces el viernes con el partido Newcastle contra Wolves. Pues el sábado el Everton se enfrenta al Manchester United, Arsenal se enfrenta a Brighton, el Southampton contra el Chelsea, Watford contra el Leeds United, el Aston Villa contra el Tottenham. El día domingo el Brentford se enfrenta al West Ham, el Leicester contra el Crystal Palace, Norwich contra Burnley y Manchester City contra el Liverpool. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 30, que comenzó el sábado pasado con los partidos Niza y Stagen empataron 1-1. Lille y Girondins empataron 0-0. Después el domingo el Estrasburgo le gana 1-0 a Lens. Troyes le gana 1-0 a Reims. Marseille le ganó 4-2 a Saint-Étienne. El Brest le gana 2-1 a Montpellier. Mónaco le ganó 2-1 al Met. Y el Clermont le gana 3-2 a... el Nantes le gana 3-2 al Clermont. El Lyon le ganó 3-2 al Angers. Y el PSG le gana 5-1 al Orient. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Entonces PSG está primero con 68. Marseille tiene 56. Stagen tiene 53. Strasbourg tiene 51. Niza tiene 51. Mónaco está en sexto lugar fuera de puestos de competencia europea. Por ahora tiene 47. Lille 47. Nantes tiene 45. Lyon tiene 45. Lens tiene 44. Montpellier 41. Brest 38, Reims 36, Angers 32, Troyes 32, Lorient 28, Clermont tiene 28, Saint-Étienne tiene 27, Metz tiene 23 y Girondins tiene 23. Y entonces los partidos de la jornada número 31 comenzarán el viernes con el partido Lorient contra Saint-Étienne. Pues el sábado Reims se enfrenta a Stagené, Clermont se enfrenta al PSG. El Girondins el domingo se enfrenta al Met, el Angers se enfrenta a Lille, Brest contra Nantes, el Mónaco contra Troyes, Lens contra Niza, el Strasbourg contra Lyon, Marseille contra el Montpellier. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces vamos a hablar un poco de la Copa del Rey, ya que pues ya llegó la final. Y en la final parece ser que el Rayo Vallecano le gana al Mallorca 1-0. Bueno, vamos a ver si esa es la final, porque no, la final es Real Betis contra Valencia. Entonces ahí está la final. Pasó el Real Betis por encima de Rayo Vallecano, le ganó 2-1, después empató 1-1. Con esto ellos pasaron a la final. Y de la otra llave, el Valencia empató 1-1 contra el Atleti y después le ganó 1-0 al Atleti para pasar a la final. Entonces pues ahí está. Finalmente tenemos Real Betis contra Valencia y jugarán el día 23 de este mes para decidir quién es el que se lleva la Copa del Rey este año. Y bueno, de ahí vamos a pasar a la Serie A, al calcio italiano. Y es que, bueno, pues ahí ya se jugó la jornada número 31 y comenzó con los partidos del sábado. El Spezia le gana 1-0 al Venezia, Lazio le gana 2-1 al Sassuolo, el Torino le gana 1-0 a la Salernitana. Después el día domingo, Fiorentina le gana 1-0 al Empoli, el Udinese le gana 5-1 al Cagliari, el Napoli le gana 3-1 al Atalanta, Roma le gana 1-0 al Sampdoria, el Inter le gana 1-0 a la Juve, a los Bianchineri. Y el lunes por la noche Verona le gana 1-0 a Génova y AC Milán y Bolonia empataron 0-0. Con esto la tabla

8:30 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces esta noche con la Copa del Mundo y con los resultados de todo lo que pasó la semana pasada, ya para clasificarse algunos equipos, otros para irse al repechaje, otros ya estaban dentro. Y bueno, vamos a comenzar entonces con los partidos de la Conmebol, que tuvo su jornada número 18. Y al final de cuentas, a pesar de que Colombia le gana 1-0 a Venezuela, quedaron fuera de la competencia, así como como se escucha. Perú le gana 2-0 a Paraguay. Con esto ellos son los que pasan al repechaje, obviamente dejando a Colombia en ese lugar atrás, en el sexto lugar, que no servía para nada. Después, Ecuador y Argentina empataron 1-1. Uruguay le ganó 2-0 a Chile, que también se queda fuera. Uruguay adentro. Y Brasil le gana 4-0 a Bolivia. Eso es allá en la Conmebol, en Sudamérica. En la CONCACAF, estos son los resultados. El día 30, Costa Rica le ganó 2-0 a Estados Unidos. Jamaica le ganó 2-1 a Honduras. México le gana 2-0 a El Salvador. Y Panamá le ganó 1-0 a Canadá. Y con esos resultados, por más que se queda difícil, México llegó a estar en el primer lugar. Así, con todo y todo, con todos los malos. Empatado en el primer lugar con Canadá. Canadá quedó arriba por la diferencia de goles. Entonces, pues esos son los partidos en Oceanía y Australia, aunque Australia no está en esta confederación. Nueva Zelanda fue el que ganó el playoff, le ganó 5-0 a Isla Salomón, y ellos son los que pasan al playoff entonces para tratar de entrar a la Copa del Mundo, que por cierto ya tuvo su sorteo, fue el viernes pasado, y ya sabemos con quién va a jugar México. Y le tocó Argentina como uno de los rivales, también Arabia Saudita, o sea que dos que empiezan con A, dos naciones. Y bueno, va a estar muy interesante. También nos tocó Polonia, entonces vamos a ver cómo le va a México en este grupo 3 o C, como le quieran llamar. Lo cierto es que había un ranking de la FIFA antes del sorteo, y con esto se iba a basar en quiénes iba en cada uno de los tazones. Y bueno, aquí está el ranking. En primer lugar estaba Bélgica, Brasil segundo, Francia tercero, Argentina cuarto, Inglaterra quinto, Italia sexto, España séptimo, Portugal octavo, Dinamarca noveno, Holanda décimo, Alemania en décimo primero, México décimo segundo, Estados Unidos décimo tercero, Suiza décimo cuarto, Croacia décimo quinto, Uruguay décimo sexto, Suecia décimo séptimo, Senegal décimo octavo, Colombia décimo noveno, Gales vigésimo, pues está Irán en vigésimo primero, Perú vigésimo segundo, Japón vigésimo tercero, Marruecos vigésimo cuarto, Serbia vigésimo quinto, Chile 26. Canadá es lo que se me hace raro. Canadá clasificó en primer lugar de la CONCACAF y están en número 33. Chile no clasificó y está en número 26. Ucrania tiene 27, Polonia 28. Bueno, está en el ranking número 28. República 29, Corea 29, Austria 30, República Checa 31, Nigeria 32, Canadá 33, Egipto 34, Rusia 35, Túnez 36, Australia 37, Camerún 38, Turquía 39 y Escocia 40. Y bueno, así están estos, y vamos a ver entonces el resto de los resultados en África. Camerún le ganó 2-1 a Argelia, y con esto ellos clasifican al Mundial. Marruecos le ganó 4-1 a Congo y ellos son los que pasan también. Túnez le ganó, bueno, empató 0-0 con Mali y ellos son los que avanzan en los playoffs en Europa. Polonia le ganó 2-0 a Suecia y ellos avanzaron, obviamente están en el grupo con México. Portugal le gana 2-0 a Macedonia del Norte, que le había ganado a Italia, y Portugal está entonces en el Mundial. En Asia, Arabia Saudí le ganó 1-0 a Australia. Me parece que los dos están en el Mundial, pero aquí nada más dice eso. Y entonces vámonos a las clasificaciones de cada confederación. Primero en la CONCACAF, cómo quedaron las cosas. Obviamente ya les dije más o menos qué pasó, pero aquí vamos entonces a la tercera fase, donde Canadá queda en primer lugar con 28 puntos. México quedó segundo por diferencia de goleo, queda con 28 puntos en segundo. Después Estados Unidos tiene 25, ellos también. Costa Rica con 25 se van al repechaje. Panamá quedó fuera con 21, Jamaica 11, Salvador 10 y Honduras 4. Realmente esto era una tabla para 5 puestos y con esto pues Panamá se perdió otra vez la oportunidad de repetir e ir de nuevo al Mundial. Y Costa Rica se escurre al ganarle su último partido a Estados Unidos y con esto pues no sé qué decían, que nos iban a alcanzar, que nos iban a dejar afuera, no sé cómo se imaginaron que nos iban a alcanzar, pero bueno, ahí quedaron en cuarto lugar y al repechaje. Entonces vámonos de ahí a Sudamérica, a la CONMEBOL, para saber cómo quedaron. Aunque pues ya les dije más o menos los equipos que van a pasar. En primero está Brasil con 45 puntos, no ha perdido ningún partido. Tampoco ha perdido Argentina con 39. A ellos dos les hace falta un partido más entre ellos dos. Ya no sé si lo vayan a jugar, no es necesario, pero tal vez estén con el gusanito de ver quién queda invicto entre Brasil y Argentina. Porque bueno, son 17 partidos sin perder y Brasil ganando 14 de ellos. En tercer lugar está Uruguay con 28, Ecuador con 26, Perú tiene 24, está en quinto lugar y raspó para entrar al playoff que tendrá con Oceanía, con un equipo de Oceanía me parece. Después en sexto está Colombia con 23, Chile tiene 19, Paraguay 16, Bolivia 15 y Venezuela tiene 10 puntos. Terminó con 10 puntos. Bueno, de ahí vamos a pasar entonces a los equipos de África, ya que, bueno, vamos a los de Europa. En el grupo A, como les había dicho, Holanda pasó en primero. Este ya es del Mundial, entonces en el grupo A, vamos a hablar del Mundial. No, vamos primero a la clasificación de, bueno, cómo terminaron, ¿no?, al final en África. Vamos a la tercera fase, ya que tenemos importantes. Y aquí están entonces Egipto, perdió. Había ganado el primer partido 1-0 a Senegal. En el segundo partido perdió 2-0, entonces Senegal son los que pasan. En el de Camerún contra Argelia, Argelia había ganado su primer partido 1-0 a Camerún y Camerún ganó 2-1 a Argelia en el segundo. Ghana y Nigeria empataron 0-0 y 1-1. Después Marruecos empató 1-1 a Congo y después le ganó 4-1. Ellos son los que pasan. Y Túnez le ganó 1-0 a Mali y después empató 0-0. Entonces ellos son los que pasan. En el de Ghana contra Nigeria, bueno, va a ser más fácil irnos a quienes están en el Mundial. Entonces, Argelia o Nigeria. Bueno, pues vamos a los grupos, ya que estamos aquí viendo en el grupo A va a estar Países Bajos, también Ecuador, Senegal y Qatar. Obviamente Qatar porque son los que tienen la copa y obviamente van a jugar en el primer partido, me parece que sí. En el grupo B entonces va a estar Inglaterra, Estados Unidos, Irán y uno de los equipos que clasifique del repechaje, me parece entre Australia, entre Perú y el equipo de Oceanía que es Nueva Zelanda, me parece. Entonces en el grupo C, Polonia, Argentina, México y Arabia Saudí. Después en el grupo D está Francia, Dinamarca, Túnez y falta un equipo que está a decidirse en otro playoff que será entre Costa Rica y el equipo de Oceanía o de, no, de Asia me parece que haya ido, en este caso me parece que es Australia, no estoy seguro. En el grupo E está Alemania contra España, bueno, con España ahorita, Japón y un equipo todavía a decidirse. Este será otro playoff de los de Oceanía contra Asia. Después en el grupo F está Croacia, Bélgica, Canadá y Marruecos. En el grupo G está Suiza contra Serbia, Brasil y Camerún. Entonces Camerún fue el que clasificó por encima de Senegal. Y en el grupo H, Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Entonces, de todos estos, ¿quién les gusta para que sea el grupo de la muerte? Parece ser que Alemania contra España y probablemente Costa Rica me parece que podría entrar en este grupo de la muerte otra vez. Costa Rica y Japón. Si es que gana su partido Costa Rica, obviamente. Pero bueno, entonces esos son los resultados del sorteo. Vamos a ver entonces cómo quedó la clasificación en Oceanía, ya que pues ya vimos todos los demás en Asia. Y pues los de Europa ya se los había dado la última vez, entonces no vamos a repasar esos, sobre todo porque pues ya están todos dentro, ya no hay nada que hacer. La gran historia fue como Macedonia del Norte dejó eliminado a Italia otra vez del mundial y ya es el segundo mundial consecutivo que queda eliminada Italia después de ser el campeón en el 2006. Pues así es la vida, ¿no? A veces. Bueno, vamos a la tabla entonces en la cuarta fase en Asia para saber qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí está. En la final va a ser Emiratos Árabes Unidos contra Australia. Me parece el otro partido para clasificación al mundial es Costa Rica contra Nueva Zelanda. Entonces, pues ahí están los dos partidos que van a tener a dos de los equipos dentro del mundial y me parece que va a estar muy interesante. Lo más seguro es que la final entre Emiratos Árabes Unidos y Australia arroje a dos de los equipos de esa contienda. Los dos van a ir directamente a uno u otro de los grupos ya establecidos y Costa Rica o Nueva Zelanda van a ir al otro bombo, al grupo de la muerte. Entonces, pues mucha suerte a los costarricenses. Pues eso va a ser todo entonces por el fútbol el día de hoy. Vamos a hablar entonces de otra cosa. Obviamente, mucha demanda por los boletos para ir al mundial. Porque es en diciembre en Qatar. Entonces para los que quieren ir, pues ya vayan poniendo su aplicación o solicitud para poder estar en el sorteo para ver si te dejan comprar los boletos. Si así es la FIFA y así va a estar. Entonces vamos a ver como, bueno, para empezar, pues rápidamente nada más les voy a decir que el primer partido del Mundial va a ser Senegal contra Holanda. O sea que no es el partido que todos pensamos. Esto va a ser en noviembre 21. El primer partido del Mundial, noviembre 21. Para que se acuerden, porque pues creí que todos estamos de acuerdo que iba a ser hasta diciembre, pero bueno, empieza en noviembre. Después viene el grupo B a las 6 de la mañana. Ese primer partido va a ser a las 3 de la mañana aquí, a nuestro tiempo, tiempo de la montaña. A las 6 va a ser Inglaterra contra Irán, y a las 9 de la mañana va a ser Qatar contra Ecuador. Estados Unidos jugará entonces contra uno de los dos equipos europeos. Uno de los dos europeos que todavía tienen que jugar en una eliminatoria, en la que Ucrania se va a enfrentar a Escocia. Básicamente es el único partido que falta, y es por lo que está obviamente pasando en Ucrania en este momento. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a pasar de ahí entonces a la NBA, que ya se está poniendo candente, ya se está acabando la temporada. Y pues por más que uno quiera olvidarlo, pues tiene que empezar a concentrar en que su equipo o su, bueno, si falta el equipo favorito, pues por lo menos que al equipo que sigue o el de la ciudad sea el que se clasifique para los playoffs. El día de hoy entonces se está jugando un partido entre los Utah Jazz y Oklahoma City, y los Utah Jazz van ganando 103-85. Falta el cuarto, todavía están en el último minuto del tercer quarter. Entonces este partido se está jugando ahorita. Otro partido que se está jugando ahorita está en el segundo quarter. Los Clippers de Los Ángeles le van ganando 31-22 a Phoenix. En uno que ya terminó, Dallas le ganó 131-113 a Detroit. Brooklyn le gana 110-98 a los New York Knicks. Atlanta le gana 118-103 a Washington. Boston le ganó 117-94 a Chicago. Esos son todos los partidos del día de hoy. Obviamente, ahorita, como están las cosas, pues está poniendo candente quién va a entrar a los playoffs. Lo cierto es que, bueno, nada es seguro. Vamos a ver primero entonces los partidos del día de mañana. El día de mañana, Charlotte se enfrenta a Orlando a las 7 de la tarde. A las 7 y media, Filadelfia contra Toronto. En TNT van a pasar el partido a las 7 y media de Boston contra Milwaukee. A las 8, San Antonio contra Minnesota. Portland contra New Orleans a las 8. A las 9, Denver contra Memphis. Y a las 10 por TNT, los Lakers contra Golden State Warriors. Muy buenos partidos. El día viernes, Milwaukee se enfrenta a Detroit. Los Knicks contra Washington. A las 7 y media, Cleveland contra Brooklyn. 7 y media también, Houston Rockets contra Toronto. Atlanta es a las 8 contra Miami Heat. Charlotte contra los Chicago Bulls, también a las 8. Portland contra Dallas a las 8 y media. 9 y media, los Utah Jazz contra Phoenix. Contra los Suns de Phoenix, que es el equipo más candente, pero van a jugar aquí en Salt Lake. Entonces mucha suerte a los Utah Jazz. A las 10 y media, Oklahoma City contra los Lakers. Y eso es todo por esos partidos. Entonces vamos a ver que, cómo van entonces las posiciones para entrar. En primer lugar, de la conferencia del oeste, sigue Phoenix en primer lugar con un récord de 63-16. En segundo lugar ahorita está Memphis con un récord de 55-24. En el cuarto lugar está Dallas con un récord de 50-30. Los Utah Jazz están quinto con un récord de 47-32. El tercer lugar, me lo había saltado, es Golden State con un récord de 50-29. Denver está en sexto con un récord de 47-33. También en noveno,

En séptimo está Cleveland con 43-37 y Brooklyn está en octavo con un récord de 42-38. En el noveno lugar, entonces este sí es el Play-In Tournament que le llaman, porque tienen que jugar dos partidos y ganar los dos para entrar. Es Atlanta que está en noveno lugar, tiene un récord de 42-38 y Charlotte tiene un récord de 40-39. Ellos están en el décimo sitio. Entonces estas son todas las posibilidades ahorita. Si terminase así en este momento, todavía no termina. Termina obviamente ahorita, terminaría de esta forma, pero en 6 días ya sabremos quiénes están en estos play-in tournament. Y el 16, pues obviamente dependiendo de quiénes ganen y quiénes pierdan esos partidos, tendremos a todas las llaves. Entonces, obviamente Phoenix va a quedar con el primer puesto en la conferencia del oeste, aunque hoy está perdiendo su partido. Y los Utah Jazz ahorita estarían en quinto y se pueden poner 48-32 si siguen ganando el partido como lo están haciendo hasta ahorita. Van 121-92 y faltan 6 minutos con 38 para que se acabe el partido. Le van ganando a los Thunder de Oklahoma City en un partido que tienen que ganar, porque el día de mañana van a jugar contra los Suns de Phoenix, que están perdiendo el día de hoy, sí es cierto, pero tienen el mejor récord de la NBA. En su partido los Clippers van ganando 47-25. Están en el segundo quarter, faltándoles 5:30 para la mitad del tiempo, el descanso de la mitad. Entonces, pues vamos a pasar de la NBA a lo que es la NFL, y es que ya tenemos este sabor al draft colegial que ya está a la vuelta de la esquina. Mucha gente pues ya tiene sus mock drafts, obviamente, porque pues ya están a la vuelta de la esquina, y en muchos de ellos aparece Aiden Hutchinson de Michigan como el primer prospecto que sale o que escogen de bueno, así lo tienen aquí en este lugar. No sé si es así como van a salir, pero este es un draft que hizo Gil Brandt, que era el viejo scout de los Dallas Cowboys. Entonces ustedes saben que él conoce de esto. El primero que él tiene es a Aiden Hutchinson de Michigan, que es un edge rusher. Después viene Evan Neal, de Alabama. Es un offensive tackle y es un junior. Quién sabe si ese sea su puesto, pero bueno, ahí lo tiene. Tercero está Ike Ekwonu de North Carolina State. Es un offensive tackle. En cuarto está Charles Cross de Mississippi State, offensive tackle. En quinto, me parece que estos son todos linieros. ¿A poco no tiene ningún quarterback? Pues no veo ningún quarterback hasta ahorita. Entonces, pues vamos a asumir que esto está más basado en los prospectos que esta persona piensa sobre ciertas posiciones. Ok, entonces en cuarto está Charles Cross de Mississippi State, es su offensive tackle. Kion Thibodeau de Oregon está en quinto, él sería edge rusher. Kyle Hamilton, un safety de Notre Dame, está en sexto. Séptimo está Garrett Wilson, que es un wide receiver de Ohio State. Derek Stingley de LSU, un cornerback, está en octavo. Noveno, Travon Walker de Georgia. Décimo, Sauce Gardner de Cincinnati, es un cornerback. Andrew Booth de Clemson es un cornerback que está en el puesto 11º. Drake London de USC es un wide receiver que está en 12º. Después viene el 13º, Traylon Burks de Arkansas, es el wide receiver. 14º, un linebacker de Utah, de aquí de los Utes, de la Universidad de Utah. Devin Lloyd se llama, y obviamente es un linebacker senior de ahí. En 15º es Jermaine Johnson, es un edge rusher que está en ese puesto de Florida State. Después viene Kenyon Green de Texas A&M, es un offensive lineman, parece ser. En 17º está Tyler Lindenberg, que es de Iowa, es un offensive lineman también. Parece ser que es el centro más buscado. Este podría terminar con los Cowboys si es que llega hasta el puesto donde están los Cowboys para escoger a su primer jugador, que es 24º. En 18º, Trevor Penning de Northern Iowa, offensive tackle. Jordan Davis de Georgia es un defensive tackle, está en 19º. Dax Hill, un safety de Michigan, está 20º. Trent McDuffie de Washington es un cornerback, está en 21º. Nakobe Dean Ortin de Georgia es un linebacker que está en 22º. 23º, Kyler Gordon de Washington, cornerback. En 24º, para los Cowboys, en este sitio, está Jalen Petre. Es un safety de Baylor. En 25º, Malik Willis, un quarterback de Liberty. En 26º está Jameson Williams, es un wide receiver de Alabama. Bueno, pues Chris Olave, también 27º, Ohio State. Ahí está, por si lo reclutan en el 27º. En 28º, Matt Corral de Mississippi, es un quarterback. Zion Johnson de Boston College es un offensive lineman, él está 29º. Y 30º está Kenny Prickett, es un quarterback de Pittsburgh. En 31º, Logan Hall, Houston. Y 32º, Arnold Ebiket de Penn State, es un edge rusher. Y eso va a ser todo el mock draft de la primera, los primeros 32 jugadores, que obviamente no tiene nada que ver con lo que realmente va a pasar el día del draft. Ya sabemos, también hubo un cambio muy raro entre los Eagles y los Santos de Nueva Orleans. Ellos cambiaron todas sus selecciones colegiales de la primera ronda, intercambiaron y se dieron compensación. En el caso de los Eagles, recibieron la compensación porque le dieron mejores lugares a Nueva Orleans. Pero después de todo, comparado todo, realmente lo que se llevaron los Eagles es una segunda ronda del año que viene y una tercera ronda del año posterior a eso. Entonces, todos los otros, pues, se puede decir que son comparables en dónde estaban y dónde quedaron. Y bueno, mientras, pues Nueva Orleans parece ser que está diciendo: yo quiero encontrar a alguien esta temporada y no me importa que gaste, pues, más draft para el futuro. Ahorita lo que me importa es encontrar a alguien, y sobre todo me imagino que para quarterback en su equipo, que pues recordemos, se jubiló su quarterback. Entonces, ¿quién fue el que ganó este intercambio de picks? Pues parece ser que dicen que las Águilas ganaron claramente el trade. Y es que realmente, pues, se dan un par de... le dieron un par de first round picks. O sea, parece ser que el año que viene, entonces, simplemente ganaron más posiciones, pero que siguieron con las dos primeras rondas de este año. Entonces, realmente nada más fue para moverse hacia abajo. Los New Orleans Saints tratan de encontrar la forma, la combinación que los lleve a la posición para escoger el quarterback, al primer quarterback que salga de todos los seleccionados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero también hay otras notas, parte de, pues, ese intercambio de selecciones colegiales. También los Bills de Buffalo hoy reportaron que firmaron a su estrella Stephon Diggs, el wide receiver a una extensión de 96 millones de dólares hasta el 2027. Entonces, bueno, pues ahí está, muy buena lana va a estar ganando este wide receiver, que va a estar entre los primeros 5 mejores pagados de los receptores abiertos. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los Bills. Lo cierto es que también, aparte de Nueva Orleans, vamos a tener a las Panteras y a los Steelers buscando algún tipo de quarterback. Y es que realmente no encuentran la solución aquí. Todavía no encuentran. Pues Pittsburgh acaba de perder a su quarterback, a Ben Roethlisberger. Obviamente no va a ser muy fácil. Igual que en Nueva Orleans, no va a estar muy fácil que seleccionen a alguien que reemplace a Drew Lee. Bueno, ahorita se los digo, ya lo tenía. Y Drew Brees, el mariscal de campo, que obviamente terminó con muchos de los récords de pasadores en la NFL y obviamente ganó el único supertazón que tiene en su historia los Santos de Nueva Orleans. Entonces vamos a ver que a quién escogen. Realmente es cada persona que hablas tiene una diferente lista de jugadores que podrían estar arriba o abajo. Muchos tienen a este jugador de Michigan en el primer lugar. No sé si así es como suceda, pero pues ahí están. Hasta ahorita depende de la necesidad de los equipos que seleccionen en qué posición. Y vamos a ver pero sí, obviamente los New Orleans Saints están buscando un quarterback después de lo que pasó el año pasado, que tuvieron a dos jugadores lastimados jugando a quarterback y realmente no jugando a un nivel que ellos esperaban. Pero bueno, así es como aprendes en tu primer año sin Drew Brees. Entonces, ¿quién tiene la primera selección? Lo tienen los Jaguares, la segunda lo tiene Detroit, tercero está Texas, cuarto está otra vez porque el año pasado fue en el segundo, ahora en el cuarto está los Jets, Nueva York está en el quinto, las Panteras está sexto, Nueva York está séptimo, Atlanta octavo, noveno están los Seahawks, décimo está los Jets, Washington está décimo primero, después Minnesota en décimo segundo, décimo tercero están los Texans, décimo cuarto están los Ravens, décimo quinto están los Eagles, pues décimo sexto está Filadelfia, bueno, está Nueva Orleans ahora que recibieron esta selección de los Eagles, en décimo séptimo está los Chargers, décimo octavo está las Águilas de Filadelfia, décimo noveno está entonces Nueva Orleans también, vigésimo está Pittsburgh, después está vigésimo primero los Patriots, vigésimo segundo Green Bay, vigésimo tercero está Arizona, vigésimo cuarto están los Cowboys, vigésimo quinto están los Bills, vigésimo sexto está Tennessee, vigésimo séptimo está los Buccaneers, vigésimo octavo están los otra vez Green Bay, vigésimo noveno y trigésimo está Kansas City, trigésimo primero está Cincinnati y trigésimo segundo está los Leones de Detroit, que obviamente hubieran esperado algo mejor de los Rams, pero les dieron hasta la última selección de la primera ronda porque obviamente ganaron el supertazón los Rams. Bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar al béisbol, a las ligas mayores de Estados Unidos. El día de mañana comienza entonces lo que se viene, que es el primer día, la apertura de de béisbol. El día de mañana son los partidos a las 2:20 tiempo del este. Los Brewers enfrentan a los Cubs, Después a las 4:10 Guardians contra Royals. A las 4:15 Pirates contra Cardinals. A las 7 Mets contra Nationals. Y después están los Reds contra los Braves. Entonces todos esos partidos están el día de mañana para que veamos el comienzo de la temporada. Obviamente ahorita no sabemos nada. Sabemos que los Dodgers vendieron a varios de sus jugadores estrellas y se consiguieron algunos otros, pero perdieron a unos que obviamente valían bastante para los Dodgers, que los dejaron ir simplemente. Bueno, vamos a pasar entonces de ahí a Fórmula 1. Y es que en Fórmula 1 ya se corrió la carrera de Saudi Arabia. Obviamente es la segunda de la temporada. Y obviamente después del desastre que tuvo en la primera carrera el equipo de Red Bull, pues me da mucho gusto decir que ganaron la carrera. Y el otro conductor, el Checo Pérez, nuestro Checo, quedó en cuarto sitio. Entonces Max Verstappen llega en primero con una hora, o sea, un récord de 1 hora 24 minutos y 19 segundos. Se lleva 25 puntitos a la bolsa. En segundo lugar está Charles Leclerc de la Ferrari, que se lleva 19. El Carlos Sainz de la Ferrari se lleva 15, está en tercer lugar. El Checo se llevó 12. Después George Russell de la Mercedes se lleva 10. Esteban Ocon de Alpine se lleva 8. Lando Norris de McLaren Mercedes se lleva 6. Pierre Gasly de Alfa Tauri se llevó 4. Kevin Magnussen de Haas Ferrari se llevó 2. Lewis Hamilton llegó en décimo, se llevó 1 punto. Y Suaz Guanyu de Alfa Romeo se lleva 0, porque llegó el décimo primero. Pues Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Valtteri Bottas, fue descalificado, igual que Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi, Yuki Tsunoda y Mick Schumacher. Y entonces con esto la tabla de posiciones de los conductores está de la siguiente forma. Charles Leclerc está primero de la Ferrari con 45. Después viene Carlos Sainz de la Ferrari, también el español, tiene 33. Después Max Verstappen de la Red Bull tiene 25. George Russell de la Mercedes tiene 22. Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 16. Después viene Esteban Ocon con 14. Checo está con 12 en el séptimo lugar. Kevin Magnussen está con 12 en el octavo. Él es de la Haas Ferrari. Valtteri Bottas tiene 8. Lando Norris tiene 6. Yuki Tsunoda tiene 4. Pierre Gasly 4. Fernando Alonso 2. Y Xu Yu Guion tiene 1. Después Mick Schumacher 0, Lance Stroll 0, Nico Hülkenberg 0, Alexander Albon 0, Daniel Ricciardo 0 y Nicolás Latifi 0. Con esto las escuderías están de la siguiente forma. En primer lugar está la Ferrari con 78, Mercedes tiene 38, Red Bull tiene 37, ahí atrasito. Ese puntito que sacó Hamilton fue lo suficiente para ponerlos exactamente un punto arriba de la Red Bull. Alpine Renault está en cuarto con 16. Haas Ferrari tiene 12. Alfa Romeo tiene 9. Alfa Tauri 8. McLaren 6. Aston Martin 0. Y Williams Mercedes tiene 0. Y la siguiente carrera entonces va a ser en Australia. El Grand Prix Heineken Australian Grand Prix 2022. Y va a ser este fin de semana del 8 al 10 de abril. Eso es todo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.